Es momento de acercarnos al ámbito del consumo como cada jueves, gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz y gracias a su presidente Miguel Ángel Ruiz, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Ya saben, un espacio en el que les volvemos a subrayar que, desde luego, está abierto completamente a su participación, que nos pueden dejar sus preguntas a través de correo electrónico, vía telefónica, en las redes sociales, como lo deseen. Trasladar el tema que crean oportuno y que puede servir al resto de oyentes, evidentemente, porque todos, como solemos repetir, somos consumidores y muchas veces al cabo del día, porque se trata de una sociedad de consumo en la que vivimos. Bueno, pues intentamos paliar las problemáticas, al menos contar con consejos, información para prevenir en muchos ámbitos en este sentido. Y por eso, bueno, pues ya decimos, cada semana les llevamos este espacio que hoy va a contemplar diferentes asuntos. Antes que nada, pasamos ya a saludar al presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz y vicepresidente de la Unión de Consumidores de Andalucía. Miguel Ángel Ruiz, una semana más, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar una semana más con vosotros hablando del consumo, una semana más viejo y más mayor, pero bueno, encantado de seguir hablando con vosotros. Pues nada, aquí todo igual, y en ese sentido, pues vamos a referirnos a diferentes temas que son noticias esta semana. Por ejemplo, por parte de la Unión de Consumidores de Cádiz, se hace referencia a las inspecciones en los bazares. Insta a los ayuntamientos a que hagan inspecciones en los bazares, estos que estamos habituados a ver cada vez más, un poco de los llamados todo a 100. Sobre todo por lo acontecido en Granada, donde se han retirado 1.400 productos escolares peligrosos, ¿no? Sí, no estamos hablando de un artículo ni dos, sino 1.400 artículos. Por lo tanto, la cifra ya por sí invita a reflexionar, ¿no?, sobre el mercado que tenemos, sobre la crisis económica, sobre las condiciones de fabricación y de venta, y de condiciones de venta desde el punto de vista del consumo en diferentes establecimientos, y sobre todo con motivo de la crisis económica. Invita a reflexión también a quienes pues señalan que hay que recortar gastos de todo tipo, incluidas las partidas destinadas a consumo. Invita a reflexionar pues esos comentarios que siempre hemos hecho en la Unión de Consumidores, de que recortar presupuestos en materia de consumo, cuando precisamente deberían ser muchísimo más importantes y más elevados, pues supone una merma de los derechos del consumidor y un peligro, lo que más nos preocupa con esta noticia, para la integridad física, la salud de los consumidores, ¿no? Por tanto, desde esa experiencia positiva que ha sido la actuación de la Inspección de Consumo de Granada, pues solicitamos al resto de ayuntamientos, al resto de administraciones públicas con competencias en materia de consumo, a que realicen esa labor de inspección y a que retiren del mercado artículos similares, porque no estamos hablando, no pensamos que Granada sea un sitio especial, sino que posiblemente muchos de los artículos que están retirados del mercado de estas tiendas, pues posiblemente estén en otras, o hayan estado expuestos a la venta en otras provincias, en otras localidades, por tener canales idénticos de venta de cara a los mayoristas y los empresarios de esos bazares que se han inspeccionado. Estos artículos que se han retirado, bueno, pues presentan diferentes irregularidades que lo convierten en peligrosos, y además lo más preocupante es que antes podíamos decir, mira, trae el símbolo de la CE, de la Comunidad Europea, y por tanto ha tenido que pasar algún tipo de control. Lo cierto es que ya se ha llegado hasta el punto de que se falsifica el símbolo de la CE y por tanto casi ni siquiera esto nos garantiza la seguridad del producto, ¿no? Claro, con lo cual al consumidor se le complica, ¿no? Tiene que ir muy fino para saber y prácticamente saberse las normativas de seguridad del producto. Pues era muy fino en ese sentido para saber qué artículo es legal o no y saber si lo compra o no, o si realiza una denuncia o no en el establecimiento, ¿no? La verdad es que ya desde ese tiempo veníamos alertando al respecto de que el símbolo CE es una garantía, pero también es un peligro desde el punto de vista de que el consumidor piensa que todo artículo que tenga el marcado CE es legal, y por tanto estas conductas irregulares y estas falsificaciones posibles que se hayan producido de los artículos pues puedan conllevar eso, ¿no? El error al consumidor y la apariencia y la sensación de que un artículo es legal cuando realmente, tal y como estás viendo en la noticia que hemos lanzado, pues buena parte de esos artículos no lo son, ¿no? Sigue un poco el llamamiento que hacéis, como comentas, es a los ayuntamientos a que pues hagan un poco lo mismo que en Granada, porque si se ha detectado allí es porque allí se ha analizado, y lo que se trata es de que ese servicio de inspección funcione en otros lugares, ¿no? Claro, solicitamos esa labor proactiva, ¿no? En Granada, como decía anteriormente, no es que sea un sitio inseguro, es que precisamente se ha actuado y se ha trabajado en esta materia y se han detectado estas irregularidades. Por tanto, estoy convencido de que si en otras localidades se hubiera hecho la labor inspectora de igual manera, pues el resultado posiblemente sería idéntico y la retirada de artículos pues sería idéntica, ¿no? Por tanto, lo que pedimos a las administraciones públicas es ese control, esa seguridad del mercado. Y no solo eso, además pedimos, y creo que ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones, pedimos la máxima difusión de los artículos retirados del mercado. ¿Por qué digo esto? Porque estos artículos estaban expuestos a la venta. Es posible que algunos consumidores lo hayan comprado, pero claro, cuando estamos hablando de 1.400 artículos, pues a un consumidor le pasa bastante desapercibido la marca, la serie, el modelo de artículo que se ha retirado, y por tanto entendemos que esos artículos comprados pues podrían ser un riesgo potencial para esos niños, sobre todo esos menores de edad, que son los que nos preocupan más a la hora de utilizarlo y a la hora de ingerir piezas pequeñas o de tener el resultado de una intoxicación por la ingestión de alguno de estos artículos por el contenido y por la forma en la que se vende, ¿no? Hablando de los menores de edad, otras de las notas, ¿no?, que destacáis en estos días se refiere, hemos hablado en multitud de oportunidades de los beneficios evidentes de Internet, también de los peligros, y no solo ya de Internet, sino que los padres tienen que tener mucho ojo también con las videoconsolas, ¿no? Sí, desgraciadamente, con noticias de esta semana de actualidad, ¿no?, señalando la detención de una persona por pedófilo y por realizar su, presuntamente, siempre porque está el tema subyúdice, pues resultar actividades de pedofilia a través de las videoconsolas, como bien dices, ¿no? No solo está el riesgo en los ordenadores, sino también en las propias videoconsolas, en los teléfonos móviles, que también niños y niñas utilizan sin ningún tipo de control paterno y sin ningún control de limitaciones, y está claro que un smartphone pues hoy en día pues puede hacer la misma conexión o más incluso si cabe que un propio ordenador en nuestra casa, y desde ese punto de vista pues alertar a esos padres de que incluso con esas videoconsolas, como hemos visto desgraciadamente, pues se está en riesgo, ¿no?, a la hora de la seguridad de nuestros hijos, ¿no? Esas videoconsolas se conectan a Internet y son totalmente aplicables las recomendaciones que siempre damos de un uso responsable, de un control paterno, de establecer horas, de que no haya una privacidad completa del niño a la hora de utilizar la videoconsola, porque, como digo, pues puede haber conexiones a Internet y desgraciadamente pues ha sido el resultado. Y por último, quizás lamentar también el que este presunto pedófilo pues esté en la calle, ¿no?, y no esté en la cárcel actualmente, ¿no? Entendemos que somos respetuosos con las decisiones judiciales, pero la verdad es que un tema tan alarmante, tan llamativo y tan aberrante como este, pues merece la consideración de que una persona pues esté, bueno, persona, creo que estoy siendo generoso con el calificativo, pues esté actualmente en la calle sin tener ningún tipo de coacción ni de control a través de prisiones, ¿no?, que entendemos que debería ser su sitio. Y haciendo, bueno, pues un poco la ampliación a todas las nuevas tecnologías, lo cierto es que están llegando a críos con menor edad, y por tanto está claro que esto tiene, bueno, pues una serie de ventajas, que al fin y al cabo la sociedad hoy en día funciona con las nuevas tecnologías, que deben estar preparados de cara al futuro, pero también, como tú comentabas, ¿no?, en definitiva, con las nuevas tecnologías, además de las virtudes, hay que tener en cuenta el control, ¿no?, de ese uso, Y ya no solo, bueno, pues en el ordenador, sino como hemos visto, videoconsolas, teléfonos móviles, etcétera, ¿no? Que cada vez se utilizan desde menor edad. Exactamente, como todo en la vida, ¿no? Un uso adecuado, un uso correcto y con las debidas diligencias, pues no debe, en teoría, de originar ningún problema, ¿no? Pero el problema está precisamente cuando no se hace con control, cuando existe esa privacidad excesiva y ese esa tentación muchas veces que puedan tener los padres de dejo a mi hijo, a mi hija con el ordenador, con la videoconsola, con el teléfono, para que me deje tranquilo durante toda una tarde y no escucharlo. Y en ese sentido, pues eso es peligroso, ¿no? Desde el punto de vista educacional, sin demonizar las nuevas tecnologías, porque evidentemente son muy positivas, han revolucionado el mundo y de cara al futuro, pues más todavía, pero desde el punto de vista de la seguridad, pues tenemos que tener esas mínimas diligencias, al igual que el resto en la vida y al igual que todas las cuestiones que entendemos que puedan originar algún peligro y que se debe de tomar no a la ligera y no de una manera como mirando para otro lado cuando estamos hablando precisamente de la educación de nuestros hijos. Bueno, pues por ahora hemos hecho un llamamiento a los ayuntamientos por esa inspección del control de las nuevas tecnologías a los padres. Miguel Ángel, ¿a quién hacemos el llamamiento en la siguiente noticia, ¿no? Que la verdad es que es con la que está cayendo un titular que, bueno, pues lo vamos a leer. Las comisiones bancarias se disparan en apenas un año. Estamos hablando de que, según datos oficiales del Banco de España, la Unión de Consumidores de España dice que solo las comisiones de mantenimiento han subido respecto al año anterior un 78%. Pues la comisión más elevada cobrada por este tipo de conceptos el año anterior oscilaba los 42 euros frente a los 75 euros actuales. Así que, bueno, pues un dato que habla, ya decimos, del 78% de subida de las comisiones bancarias con respecto al año anterior. Y eso es la coyuntura económica en la que estamos. Sí, además muy acertado el titular que decías, ¿no? Se disparan, ¿no? Porque cuando estamos hablando de subidas del 78%, pues estamos viendo pues cómo la crisis está afectando de una manera considerable a las familias, a los consumidores, de cómo el consumidor prácticamente pues mira atónito a todo este tipo de noticias, porque todas estas comisiones también hay que tener en cuenta un aspecto esencial. Un banco de por sí no las puede poner, por su propia iniciativa. Las puede poner, pero una vez aprobada por el Banco de España, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista, nosotros como organización de consumidores nos quedamos estupefactos ante este tipo de noticias y sobre todo ante este endurecimiento de las condiciones de vida de los consumidores. Yo no sé si los gobiernos, Europa, los bancos se plantean que al final los consumidores no van a tener dinero ni para pagar impuestos ni para pagar todo este tipo de comisiones, y al final toda esta situación que estamos viendo de endurecimiento y de condiciones leoninas en muchos casos de cara al consumidor, pues están llevando y conllevando un descenso del consumo, por lo tanto menores ingresos por IVA, menores ingresos por impuestos, establecimientos en empresas cerradas y más paro, ¿no? En definitiva, ¿no? Por tanto, creo que este no es el camino a seguir. Creo que el consumidor no tiene que estar para rescatar a los bancos cuando precisamente estamos en una situación totalmente contraria. Es el ciudadano el que necesita ser rescatado de esta situación y además desde una perspectiva donde no somos culpables de la situación que se ha originado. Los culpables han sido los bancos, los culpables han sido, en cierto modo, los gobiernos por no haber controlado la actividad bancaria, y en menor medida, pues quizás los ciudadanos por un excesivo crédito privado que no se podían permitir, pero como digo, en menor medida porque el ciudadano no podía desde su perspectiva ver la que se nos venía encima, y eso sí que lo deberían de haber visto quienes lo tienen que ver, que es los bancos, las entidades financieras en primer lugar, pero sobre todo también los gobiernos y el Banco de España desde esa atalaya que deberían estar y que deberían de haber vislumbrado por lo menos lo que se venía encima para nuestro país, ¿no? Como comentaba antes, en concreto la comisión de mantenimiento ha subido en alrededor de un 78% con respecto al año anterior. La comisión, en este caso por transferencias, ha llegado a un 400% más en diferencia al año pasado, y bueno, pues actualmente está en 20 euros. O por ejemplo, las comisiones del contrato de hipoteca, se destaca según este estudio que se ha visto incrementada un 42% en este 2012. Por su parte, las tarjetas de débito han subido al alza un 20% sus comisiones de cuota anual. Así que, como tú muy bien comentabas, bueno, al final no va a hacer falta que Europa rescate a los bancos, sino que los vamos a rescatar entre todos, ¿no? Pues sí, prácticamente con ese tipo de condiciones que los compañeros de la Unión de Consumidores de Murcia relatan, pues sí, y además rescatarlo no, le vamos a dar cuantiosos beneficios tal y como sigue la situación, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista no nos podremos preocupar porque no, ningún banco ni ninguna entidad financiera va a cerrar bajo esa perspectiva de endurecimiento de precios de sus servicios. Bueno, pues de luego los bancos, un sector en el que lo hemos comentado muchas veces además, ¿no? De los que más reclamaciones también acumula, ¿no? Sobre todo en los últimos años. Y antes de terminar, Miguel Ángel, y dentro de lo que es la actualidad, lo estamos viendo en estos días, las movilizaciones en el sector educativo, en estos días en concreto por parte de los propios estudiantes y también las confederaciones de padres y madres, por, bueno, pues sobre todo el tasazo, como se le denomina, y también los recortes en educación. ¿Qué opinión os merece? ¿Qué postura, bueno, por parte de la Unión de Consumidores manifestáis al respecto? Hombre, sobre todo preocupación, ¿no? Preocupación por el modelo de educación pública que entendemos que también podría quebrar desde ese punto de vista, ¿no? Ya con la subida de precios de la universidad, lo señalábamos semanas atrás, es muy complicado pues el pagar una matrícula conforme a las subidas que se han producido en nuestro país, y desde el punto de vista de los recortes en educación, pues también preocupación, porque cuando estamos hablando de niños, estamos hablando de usuarios de un sistema educativo, padres y madres igual, usuarios de ese sistema educativo, y entendemos que se están pasando límites que no deberían de pasarse, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista de las condiciones de la educación, pues pedimos un esfuerzo y lo que señalábamos anteriormente, ¿no? Quizás la perspectiva no está tanto en recortar, sino en aumentar los ingresos, y aumentar los ingresos implica que haya una mayor actividad empresarial, el que haya impuestos, el que haya contrataciones, y entendemos que las políticas actuales de Europa pues no van tendentes en ese sentido, sino todo lo contrario, y creo que son políticas equivocadas que al final pues hacen que una educación pública como tenemos y contrastada, desgraciadamente no con buenos índices, que ya nos gustaría que fueran muchísimo mejores que los que ha señalado los propios organismos internacionales, pero al final pública y una sanidad pública pues no sean una cosa que dentro de unos años pensemos que estaban bien, que era una cosa bonita, pero que al final quebró por el sistema, ¿no? Por tanto, hacemos ese llamamiento a las administraciones públicas para que hagan un esfuerzo, sobre todo en esos dos sectores, y sobre todo garantizando esas condiciones de ser públicas, que entendemos que tienen que ser básicas de cara a que todos tengan las mismas oportunidades, tanto en sanidad como en educación, ¿no? Y un apunte más, ya esto en el ámbito internacional, ¿no? Pero hablando de la Unión Europea y lo que ocurre en países como en Grecia, donde azota más si cabe la crisis desde hace más años incluso. Y bueno, pues lo digo porque sorprendía, ¿no? Y ese titular se destacaba por parte de los medios de comunicación, dentro de lo que es el ámbito del consumo, el hecho de que Grecia permita la venta de alimentos caducados a un precio más barato para controlar la inflación, ¿no? Son, al final, consecuencias de lo que lleva la crisis económica, ¿no? Sí, desgraciadamente, ¿no? Y quien pierde es el ciudadano, y lo que está en riesgo es la salud de los ciudadanos. Con ese tipo de medidas estamos en riesgo de que pueda pasar situaciones en Grecia, afortunadamente porque no es aquí, pero desgraciadamente para los compañeros europeos griegos, pero están en un riesgo de que pueda suceder lo que sucedió en su momento en España con el aceite de colza, ¿no? De que estemos hablando de abaratamientos de productos en el mercado desde el punto de vista alimenticio, y hablábamos al principio de productos en el mercado en deficiente estado, pero el riesgo está en que esos productos sean ya de la alimentación también y afecten de una manera considerable también a la población en cuanto a su salud, ¿no? Entiendo que es una medida muy equivocada, que incluso perjudica a los ciudadanos que están pasándolo mal, porque si trasladamos eso a países como España, pues muchos de esos productos con caducidad preferente cumplida o con de consumo preferente cumplido, mejor dicho, pues son dados a bancos de alimentos y demás, ¿no? Por tanto, si se ponen a la venta nunca van a ser dados y, por tanto, esos ciudadanos también necesitados de Grecia en comedores sociales, que también me consta que hay bastantes y en gran número de usuarios, pues se ven perjudicados por esta medida que beneficia, como siempre, a las grandes cadenas y perjudica al consumidor de a pie. Pues era otra de las noticias que sorprendía, sin duda, esta semana, eso ya dentro del ámbito europeo, en Grecia. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Como siempre, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y nada, bueno, pues esperarte al próximo jueves y a nuestros oyentes a que nos envíen esas preguntas. Pueden trasladar al presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz su caso concreto. Por supuesto, no daremos detalles identificativos, ni mucho menos, sino que se trata de exponer situaciones que en definitiva puedan servir al resto de consumidores para que no se repita o para darles una orientación, información al respecto. Es lo que intentamos toda la semana, gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz. Y lo dicho, te esperamos el próximo jueves. Miguel Ángel Ruiz, muchas gracias. Gracias a vosotros, hasta la semana que viene.